bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Iniciamos esta emisión de Eclectomeiroland número 270, en México contra la radio comunitaria se atenta. Ya del mundo es conocido el asesinato del creador y director de Radio Cachana, Rafael Murúa. Inclusive internacionalmente, pues ni los medios comerciales convencionales del país, ni por parte del gobierno en turno, en sus ya tres conferencias matutinas posteriores, le han prestado atención y mucho menos atendido la demanda de justicia por parte del gremio de periodistas. Justo después, al día siguiente, cuando Política y Rock and Roll Radio en Hermosillo cubre este suceso a fondo durante varios espacios, manifestando nuestra indignación, es cuando sucede el ataque artero a las instalaciones en una suerte de operación quirúrgica, tomándose los cuidados para irónicamente causar el mayor daño sin herir la infraestructura que emite la señal de la radio. Ataque sumado a los 4 o 5 anteriores de los que ha sido blanco Política y Rock and Roll Radio. Muy curioso también haber visto en la manifestación para exigir justicia por el asesinato de Rafael Murúa en oficinas de la PGR en Hermosillo, por parte del gremio de periodistas, la mayoría de los representantes de medios de comunicación no hiciera suya la protesta. Permanecieron distantes. Radios comunitarias en México bajo ataque. Primero, Rafael Murúa de Radio Cachana asesinado. Un día después, Política y Rock and Roll Radio atacada en sus instalaciones. Escuchamos a continuación el tema titulado Represión, de la banda argentina Los Violadores, seguido de Todos Tus Muertos con su canción Gente Que No. Acá por Eclectomeiroland, edición 270, en México contra la radio comunitaria se atenta por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back. Gente que te dice, tenés que estudiar. Gente que te dice, tenés un problema existencial. Gente que no. Gente que no. Gente que no. Tus viejos te molestan, te quieren ver triunfar. Te quieren bien arriba en la escala social. Te llenan bien las bolas, te quieren mandar. Vos solo querés mandarlos a cagar. Gente que te escucha, gente que no. Gente que te banca, gente que no. Gente que te invita a su casa a dormir. Gente que te deja en la calle a morir. Y vos, si vos no mires acostado, no te hagas el pescado. No te creas que le hablo al de al lado, porque te hablo a vos. ¿Quién sos? ¿Qué carajo estás haciendo con tu vida? ¿Qué carajo vas a hacer con vos? Querés ser policía, querés ser policía, querés ser policía, querés ser policía, querés ser policía, querés ser policía. Yo no. Rafael Murúa Manríquez, conocido comunicador y periodista del municipio de Mulegé, Baja California Sur, fue asesinado. Falo, como le decían de cariño, creó la primera radio comunitaria de su estado, Radio Cachana, de la que era director. Él había denunciado amenazas por parte del presidente municipal, Felipe Prado Bautista, luego de que publicara que el funcionario utilizó a policías para cuidar su fiesta de cumpleaños. Rafael incluso había contado con el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas por parte de la Secretaría de Gobernación por haber sido objeto de tales amenazas. A pesar de eso, el pasado domingo 20 de enero de 2019, autoridades hallaron el cuerpo del compañero en una brecha a 40 kilómetros de San Ignacio, Santa Rosalía, con disparos y heridas. Dejó atrás a su esposa y a sus tres hijos, amigos y colaboradores del proyecto de radio comunitaria que con tanta dedicación había creado y mantenido con su trabajo constante. Se queda un espacio vacío y es por eso que a continuación escuchamos el tema titulado precisamente así, Vacío, Empty, de la banda irlandesa The Cranberries. Acá por Eclecto Maryland número 270, en México contra la radio comunitaria se atenta, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Has it been taken? Is my heart breaking? Oh, need. el tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todotototas mis muertes viene a cargo y por parte de ni más ni menos que las Shangri-Las, con su tema Dressed in Black. Acá por Eclecto Maryland, edición 270, en México contra la radio comunitaria 70, por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Dressed in black, he walks alone, a shadow in the night. Each time he walks by my window, can't hold the tears from my eyes. We're still he was much too well for me. They said I didn't know what I was getting myself into. They said a whole lot of things. But there are some things they could never understand. That a girl can tell by the way a boy holds her hand. Or maybe they thought we were too young to be in love this way. Well, I don't care what people say. This girl's love is getting stronger with each passing day. Ayotzinapa Ruge es una canción original del proyecto Videoclip y Discurso, impulsado por el artista gráfico y audiovisual Gran Om, donde participan Bungalow Dub, así como Mexican Sound System y Facto MC en las voces, producido por Omar Ducas, y la mezcla final corrió a cargo de Sacha Triujeque. Esta canción toca nuevamente el tema de los 43 estudiantes normalistas secuestrados el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, en donde también asesinaron a balazos a 6 personas, 4 de ellas normalistas y varias más resultando heridas. El proyecto Videoclip y Discurso plantea como principio básico retratar a los principales actores de cada caso en el lugar mismo donde se generan, por lo que Ayotzinapa Ruge fue enteramente filmado en las instalaciones de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, en Guerrero, con la participación de compañeros estudiantes normalistas de la Escuela Raúl Isidro Burgos, así como con el apoyo y participación de compañeros estudiantes de Chiapas. Videoclip y Discurso arrancó con el lanzamiento de Protesta, canción y videoclip en el que participan 15 cantantes y MCs mexicanos y el productor Omar Ducas, Bungalow Dub, con el objetivo de reivindicar el derecho a la protesta y de contrarrestar la campaña mediática de criminalización a la lucha social. Suena el tema Ayotzinapa Ruge, acá por Eclecto Maryland 270 en México, contra la radio comunitaria 70, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Thank you. Desde hace tiempo acá se mata como un juego, y hoy al estudiante le volvió a pasar por eso. Ellos no dudan en los gatillos jalar, y son mal número de jóvenes que mata el capital. Mejores condiciones para el pobre, no para el rico. Más apoyo al estudiante campesino. Son las demandas de quien no ha llegado a casa. Desapareciste o mataste con tus armas. Esa es la historia de un país en democracia, de una dictadura disfrazada y maquillada. Ayotzinapa vuelve a ser la pesadilla, no cabe duda. Están matando a aquel que lucha. No nos engañaremos con sus cínicos montajes. Sabemos que esas balas obedecen a quien pague. No nos comemos su discurso de indignados. A ustedes no les duelen los muertos de acá abajo, porque esos son los muertos de un pueblo en guerra. Y en esta guerra la venganza nunca espera. Ya nos cansamos de poner esa mejilla. Será del pobre su justicia. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Es una rebeldía. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Es una rebeldía. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Es una rebeldía. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Es una rebeldía. El mismo proceso como hace muchos años. Lucrar con la sangre de los pueblos olvidados. Cuestiona tu falta de sensibilidad. Falsa su justicia, faltas a su moral. No existe el derecho, falsa la libertad. Reina la hipocresía, mentiras y maldad. Adoradores del dinero, mezquinos por entero. Asesinos de su pueblo, no tienen dignidad. Son políticos criminales de lesa humanidad. Y queda asentado para su posteridad que la semilla ha germinado y esta lucha no ha dudado ni siquiera dar un paso atrás. Porque estos pueblos convencidos de su lucha por una vida justa no se doblegarán. Somos guerreros incansables con grandes ideales. Por más que intenten no nos callarán. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Pero es una rebeldía. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Pero es una rebeldía. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Pero es una rebeldía. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Pero es una rebeldía. Es una rebeldía. Creció la locos. La sección donde espacio tiene la locura de la elocuente localidad presenta en esta ocasión a Portraits of Hate, banda hermosillense de Technical Deathcore, como se denominan a sí mismos. Suenan acá con el tema Oppressor, acá por Eclecto Merlin, edición 270, en México contra la radio comunitaria se atenta, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back. Recordemos en presentarles nuestro flush informativo, las noticias por ahí. Un recuento cuántico de los acontecimientos noticiudos internacionales, nacionales, locales e interdimensionales. Comienza el flush informativo, las noticias por ahí. Trump anuncia en su cuenta de Twitter que desconoce el gobierno venezolano de Nicolás Maduro con todo y el pajarito reencarnado de Hugo Chávez. Aunque el inquilino anaranjado de la Casa Blanca también desconoce el cambio climático y el estatus de seres humanos de los mexicanos, por ahí. Váyanse con cuidado, dice sujeto a pasajeros luego de asaltarlos en una combi del Estado de México, por ahí. El Papa Pancho emprende viaje a Panamá para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Siempre es bueno llegar temprano al buffet, declaró, por ahí. Las grandes minorías con redes sociales en México condenan a las grandes mayorías que no las tienen por su desmedida criminalidad en casos de rapiña de combustible desde ductos de Pemex perforados, por ahí. Así terminamos estrepitosa y sobrecogedoramente nuestro flush informativo, las noticias, por ahí. Y escucharemos a continuación el tema Cava tu propio hoyuelo, por ahí, de Your Own Hole, de los Chemical Brothers, desde su exitazo de álbum de 1997, titulado precisamente como esta canción, seguida de otra producción de ese mismo año y esas mismas tierras británicas por Don David Bowie, quien nos explica cómo es eso del sentido común con su tema Telling Lies, de su álbum Earthling. Acá por Eclecto Maryland, edición 270, en México contra la radio comunitaria se atenta, por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Yeah. Eclectomeroland Paranoia. Yeah. Acaricia los botones de tu radiola o soba las teclas de tu ordenador hasta llegar al 106.7 FM de Política y Rock and Roll Radio. Eclectomeroland, paranoias para piratones, renace desde las cenizas como el gato Félix. No, es Fénix, el ave Fénix. Sí, eso, volvemos en busca de vuestras neuronas pilluelonas. Reciban un cálido y efusivo saludo de mi parte, su servidor, el Tomeiro Jackson, acompañado de todas las fabulosas bestias paranoicas y piratísimas que forman nuestra bucanera familia. La familia paranoica y piratísima al abordaje de tus orejas con las selecciones caprichosónicas y el tratamiento paranoico piratón en la hiperrealidad mundial. Todos los miércoles en punto de las 10 p.m. para hacerle cosquillas al ombligo de tu semana. Y ahora los pilones piratones. Los pilones piratones para los bravucones que se empeñan en escuchar esta bucanera emisión se desbordan cortesía y con mucho gusto por parte de ni más ni menos que Brand Bjork, ex integrante de los íconos del Stoner Rock, Caius y Fu Manchu, quien estrena una reedición de 8 tracks titulado Tres Días, desde donde se desprende el tema Too Many Chiefs, Not Enough Indians, o Demasiados Jefes y No Suficientes Indios, un tema sobre cómo fue crecer en el desierto en busca de alguien con quien tener algo en común, algo auténtico, algo real. Suena a continuación seguido por The Stropies, banda australiana que combina melodías pop con sensibilidad rock and rollera, con su tema All the Lines. Acá por Eclecto Merolan, edición 270, en México contra la radio comunitaria 70, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM.